hacerlo si también me extrañas como lo hago yo? Porque no quisiera que después sufriera nuestro corazón. Porque no quisiera que después sufriera nuestro corazón. Nos venció el deseo, siendo solo amigos te hice el amor. Dijimos amarnos, pero tal vez era fuego de pasión. Dijimos amarnos, pero tal vez era fuego de pasión. Quisiera saber si tú estás sintiendo lo mismo.